Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días para todos y todas. Como quien no quiere la cosa, estamos dando inicio al cuarto programa especial de verano de Nosotros y los Medios, que mientras sus ideólogos y conductores, los Gustavos Bulla y Gordillo, siguen haciendo práctica del ocio, yo, María Concepción Velasco, estoy aquí para que nos hagamos compañía y recordemos los dislates que la patria periodística nos ha ofrendado en 2014. Para comunicarse con nosotros, no tenéis más que anotar las siguientes vías de contacto. Nuestra dirección de correo electrónico se trata de nilmedios@gmail.com. nilmedios@gmail.com. Pero también puede hacerlo a través de nuestro afamado y nunca bien ponderado Facebook, que nosotros estamos allí llamándonos Nos Los Medios. Claro. Así nos encuentra. Nos Los Medios en Facebook. Si lo que quiere es escuchar programas viejos o incluso este, pero dentro de un rato, puede hacerlo en nuestro blog. Puede buscarlo como Nil Medios, nuevamente nylmedios.blogspot.com. Pero también tenemos Twitter, oiga, diga. También. @nilmedios. Ahí nos encuentra en el Twitterío y nos dice todos los impropidios que usted quiera desgranar a través de sus dedos veloces en el teclado. Hace hoy exactamente 68 años, nacía en Buenos Aires Víctor Heredia, cantautor popular. Como autor y compositor, ha ganado el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 4 ocasiones. En 1967, obtuvo el Premio Revelación Juvenil en el Festival de Cosquín. En 1969 obtuvo el Premio Consagración en el mismo festival y su álbum El Viejo Matías superó el 500.000 de copias vendidas. Para celebrar el cumpleaños del Negro Heredia, vamos a escuchar ahora una de sus más hermosas canciones, Razón de Vivir. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir y para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este dolor, duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón. Qué placer. Que estuvimos escuchando, en su cumpleaños 68, al gitanazo ese de Víctor Heredia. Venga, como para no tener razón de vivir con esos ojazos tan bonitos. Pero vamos al programa de hoy, este Nosotros y los Medios especial de verano, hoy sábado 24 de enero, la cuarta edición del Dolce Farniente de los queridos Gustavos. Y vamos a seguir recuperando producciones del año pasado. Como les digo, pa' disfrutar y pa' hacer memoria. Y vamos a escuchar, en esta edición, lo producido entre el 26 de julio y el 23 de agosto del 2014, que es, literalmente, impagable. ¡Hala! Escuchemos. Es una extorsión, pagarle a los fondos buitres me preocupa un montón. La presidenta Cristina, la verdad tiene razón. Porque esto fondo muy... Vamos a saludar a nuestro amigo, el economista Daniel Marx. Daniel Marx, Daniel Marx. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Que fue secretario de Finanzas, es uno de los especialistas más destacados en la Argentina en cuestiones de deuda. No. Y bueno, va a ser interesante escuchar su opinión. Daniel, un gran abrazo. Aquí Willy Coan en el programa de Marcelo Longobardi por Radio Mitre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andas? Buen día. Me gustaría escucharte un poco cómo estás viendo el panorama y si tenés alguna recomendación para el gobierno argentino en esta instancia, digamos. ¿Oíste esto? ¿Oíste esto? ¿De qué está hablando? Cállate, hablas de nuestra inocencia. ¡Oh, qué bien! Bien, como les dije, el economista José Luis Esper, José Luis Esper. José Luis, hablando del qué nos pasa, quiero saber qué nos pasa o qué nos va a pasar con los famosos fondos buitres y la posibilidad del peligro de un default. En primer lugar te diría, no hay buitres sin deuda, y no hay deuda sin déficit, y no hay déficit sin exceso de gasto público. Y los que sancionan el aumento del gasto público permanentemente son los políticos en el Congreso. Y una sociedad que valida eso también, ¿no? Que demanda un Estado grande. Así que entre la sociedad y la política no se pueden hacer los distraídos con la existencia de buitres. Ahora Grieza lo puso como tiene que ser, digamos. Le rechazó el pedido como corresponde. Argentina apostó toda la ficha a un juicio y lo perdió. Un juicio comercial, cuando se pierde, tenés que pagar. Así como cuando perdés un juicio penal, tenés que ir preso. Esto es lo mismo. Tenés que pagar, no hay que negociar nada. Propuesta concreta, usted, si es el negociador argentino, le haría los fondos buitres. ¿Cómo se le paga? Y como se discuta en esa mesa, es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termine diciendo, hay que hacerlo. A ver, porque me deja perpleja. Es sentarse en el tribunal de Grisa y lo que Grisa termine diciendo, hay que hacerlo. Bueno, pero ¿qué dice? Vamos a tratarlo de usted, Amasa, ¿no es cierto? A ver si todavía es presidente, ¿no es cierto? Estimado Sergio, un gran abrazo. Aquí te saludamos en el programa de Marcelo Longobardi. Willy Coan, un gran abrazo. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal, Willy? Buen día. Un abrazo para ustedes. ¿Cómo estás? No tanta formalidad, no tanta distancia, Willy. Por favor, no me asuste. Sergio, obviamente, me gustaría saber cuál es tu posición respecto de si la Argentina va o no va al default. Hay una situación, desde mi punto de vista, medio rara, que yo nunca la había visto, que es la posibilidad de que un país entre al default por una decisión política, ¿no es cierto? No por el hecho de que falte la plata. Me gustaría saber, a esta altura, cómo ves a la presidenta. cuenta y qué es lo que crees que tiene que hacer la Argentina, digamos? Yo creo que todavía quedan varios días, que todo lo que Argentina pueda hacer para evitar el default lo tiene que hacer. Creo que en ese sentido la existencia de la figura del mediador y la apertura de los ámbitos de negociación por parte del juzgado ayudan a evitar el camino de, por un lado, el incumplimiento de la sentencia, más allá de que por otro lado tenemos el cumplimiento de obligaciones. La Argentina en realidad se encuentra en una situación compleja que en realidad tiene que ver con el paso del tiempo y el no tomar a tiempo la situación. Saludamos al querido Enrique Seguas, aquí en el programa de Marcelo Longobardi. Enrique, querido, Willy Coban, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Willy? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Más allá de que desde el punto de vista político se pueda decir, como corresponde, Argentina depositó la plata, yo pagué, no estoy en default, la verdad que los bonos que entregó la Argentina no dicen eso. Son los bonos del canje, o sea, los bonos que la Argentina entregó, o sea, los bonos nuevos, ¿no es cierto? Uh-huh. Dicen claramente, como dije cualquier instrumento de este tipo, que el acreedor se da por pagado cuando le acrediten la plata en su cuenta, ¿no? Cuando vos depositás, ¿no? ¿Cierto? Si yo te estoy por pagar algo a vos, pasa alguien en el medio, se lleva la plata, yo no te pagué. Y esto es, está claro que la Argentina, si no paga el día que corresponde, el acreedor va a decir, mira, a mí no me pagaron, el bono dice que me tiene que pagar tanta plata, no me la pagó, usted está en default, digamos. Así que eso es la norma. Tema que necesito que me ayuden es a los temas económicos, por eso le pedí a Redrado. Tema que necesito que me ayuden es a los temas económicos, por eso le pedí a Redrado, por eso le pedí a Redrado, por eso le pedí a Redrado. A ver. Vos no te podés someter a la justicia y decir, si el fallo me gusta, estoy de acuerdo, si el fallo me gusta, no lo voy a cumplir. Esto quizás es pensar que se pueden llevar algunos sectores de la justicia como en la Argentina, pero el mundo no funciona así. Que Argentina en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500 mil millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Es una extorsión, pagarle a los fondos buitres me preocupa un montón. La presidenta Cristina, la verdad tiene razón. Porque estos fondos buitres la extorsionan sin compasión. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. Ese diálogo que sostuvimos en Buenos Aires, Argentina, con Jorge Lanata, al día después de que además la selección había perdido la final del Mundial, según tú, ¿por qué crees que Argentina perdió el Mundial? Bueno, en principio estamos haciendo como que no. Se perdió, el partido se perdió, y sin embargo es como que estamos festejando un segundo puesto, y yo creo que no nos creemos mucho eso. ¿Por qué perdimos? Porque la razón objetiva es porque Alemania jugó mejor y porque Alemania nos hizo un gol. Esto es así. También los argentinos estamos muy extrañados por qué los brasileños nos odian. Y en verdad, nosotros fuimos los que empezamos a cantar en contra de ellos. Nosotros llegamos a Brasil cantando, Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Y claro, los brasileños a partir de ahí nos odiaron para siempre. Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. Yo el otro día veía a un chico en América diciendo, hay dos países, ¿cuál será el verdadero? No, querido, no hay dos países, hay uno. Lo que pasa es que vos le sos funcional al otro. Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo voy a hacer un programa diciendo no hay chaleco y Rossi va a reconocerlo? En un país normal debería pasar. No, no jodamos, no pasa nunca eso. Yo nunca escuché a nadie que reconozca nada en la Argentina. Y así vivimos, en un constante confundir lo que somos con lo que queremos ser. Queremos ser más ricos de lo que somos, ¿me entendés? Por la información que nosotros tenemos, el gobierno ya ha acordado con los buitres. Lo que pasa es que no lo han hecho público todavía y estamos en una especie de acting en el cual tanto el gobierno como los buitres están diciendo que de ninguna manera esto va a seguir así, pero probablemente ya hayan arreglado. Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. En estos 10 años se ha vivido una situación económica completamente ficticia. El boleto del colectivo está subsidiado, el agua está subsidiada, la luz está subsidiada. Está el Estado poniendo la diferencia de todo. Tú ves que el boleto del colectivo es barato porque alguien lo paga, pero lo estamos pagando nosotros mismos. Entonces, una parte de la sociedad financia a la otra. Y después lo que sucede con eso es que se acaba el dinero. Y cuando se acaba el dinero, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirlo afuera. Porque el problema con la Argentina hoy es un problema de credibilidad. Hasta que el gobierno no cambie, no va a haber inversiones. Nadie va a traer aquí inversiones que no se pueda llevar. Este no es un buen momento para la prensa aquí, porque acá hay una discusión que tiene que ver mucho con lo ideológico. Tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así. Los valores absolutos no existen, pero nosotros tenemos que actuar como si existieran, porque si no, no habría a qué cosa atender. No había manera de entenderse, ¿me entendés? O sea, lo que yo digo, ¿cómo vas a comprobar? Y lo comprobás porque me crees. Si no, tendrías que estar chequeando cada cosa que yo digo. O sea, lo que yo digo, ¿cómo vas a comprobar? Y lo comprobás porque me crees. Si no, tendrías que estar chequeando cada cosa que yo digo. ¿Vos juntarías a un torturador y un torturado para que discutan si existió la ESMA? No, todos damos por sentado que existió la ESMA, ¿sí? Mariano Grondona llevó a su programa a Alfredo Bravo y a Camps. A Alfredo Bravo y a Camps. Camps lo había torturado a Bravo. Camps lo había torturado a Bravo. Y Mariano lo sentó a los dos a discutir. Porque, obviamente, ¿qué decía Camps? Lo mismo que Rossi. Camps y Rossi y todos los demás. ¿Qué decía Camps? Lo mismo que Rossi. Camps y Rossi y todos los demás decían, es todo mentira. Entonces, si vos juntás en una misma mesa a Camps y a Bravo, ¿a quién le estás haciendo un favor? A Camps, ¿no? Si vos juntás en una misma mesa a Camps y a Bravo, ¿a quién le estás haciendo un favor? A Camps, ¿no? Bueno, lo mismo pasa ahora con el mito del equilibrio. Juntemos a los chorros con los que los denuncian y discutamos si es cierto. Y no es así. Juntemos a los chorros con los que los denuncian y discutamos si es cierto. Y no es así. Perdón, me dicen acá que lo de Mariano Grondona había sido Checolazno Camps, tenés razón. Y yo te saco al aire diciendo, es todo mentira, te estoy haciendo un favor, querido. Hiper recontrachequeamos todo. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? Aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Aunque sea técnicamente, aunque sea porque lo decidió un juez, pero que el país vuelva a entrar en menos de 13 años en un segundo default es una desgracia. Ahora, creo sinceramente que la presidenta no va a hacer nada para evitar ese camino. Bueno, estamos en comunicación con el senador nacional del PRO, Diego Santilli. Mira, yo lo primero que te diría es una lástima que no se haya podido llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Que no es nada bueno, pero absolutamente nada bueno, que la Argentina entra en default. Porque más allá de los títulos rimbombantes o no, más allá de si los buitres o no buitres, el tema es la Argentina real. Y la Argentina real tiene que ver con su sistema financiero, tiene que ver con su gente, con sus empresas, con sus pymes, con toda una actividad comercial y de producción que se va a ver dañada por la entrada en default. He comprendido el mensaje. Está en línea el presidente del Banco Ciudad, presidente del Banco Ciudad. Pedro, cerrá que estamos todos. Rogelio Frigerio, ¿en qué instancia estamos hoy? Mira, la verdad que, como me imagino la mayoría de los argentinos, con mucha ansiedad y preocupación. Nosotros de ADEVA, desde la Asociación de Bancos Nacionales, habíamos intentado llevar una propuesta para zafar del default, haciendo un acuerdo entre privados, pero no llegamos a tiempo, no pudimos terminar de negociar. ¿En qué medida el mensaje de Kicillof intervino negativamente en estas negociaciones entre ADEVA y los WIT? Esto se va a poner feo. parece que solo la intención de desinformar, de políticamente generar un clima, porque después dicen, claro, como el gobierno hizo esto, entonces ahora hay incertidumbre, como hay incertidumbre, la gente no va a invertir, como no va a invertir, va a haber un desastre y esto agrava, y la inflación, y el desempleo, y bueno, las siete plagas. Pero son los que quieren que eso pase, porque no están los prospectos, no estamos en esa condición. Además tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene. En 2001 hubo un default, y lo declaró la República, porque se le acabó la guita. En criollo, no tenía para pagar el vencimiento. Así que esta es una situación contemplada en los prospectos, claramente no un default. Lo que le quiero decir a todos los argentinos es que ese fantasma de 2001, cuando uno le levanta la sábana, abajo están los monstruos que crearon la crisis de 2001. No. Hay incentivos para que los privados lo resuelvan. Y efectivamente esto puede pasar. De hecho, eso han informado los diarios. Que alguno diga, bueno, mi patrimonio caería en tanto. Yo no veo en principio que haya una actitud patriótica. La puede haber, pero me parece que hay plata de por medio. Entonces harán sus cálculos y verán cuánto pueden poner. Y llegarán a un acuerdo o no lo harán. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno, no puede participar de ese acuerdo. Porque si yo le digo a alguien, vos pone la plata y yo después te la doy, estoy violando Rufo. Estoy pagando yo más a los bonistas. Y todo el mundo lo va a saber, entonces va a ser lo mismo que si pago yo. ¡Atención! ¡Atención! Sorprende que cuando firmamos el acuerdo con el Club de París y cuando firmamos el acuerdo con Repsol, desde algunos partidos de la oposición nos acusaron de que estábamos entregando la patria, endeudando el país. Y ahora quieren que firmemos con los fondos buitres y nos acusan exactamente de lo contrario, de que por culpa nuestra no se pudo firmar. Y simplemente después de ser el único ministro que se sentó y trató de convencer y mostró las razones, absolutamente todas que no tuvieron respuesta, porque hay cláusulas que no tienen respuesta. La cláusula Rufo no tiene respuesta. Las condiciones están escritas en los contratos, no las inventamos nosotros, son letra escrita y firmada. No hubo respuesta, pero fue el único ministro. Después de decirle que por culpa de lo que dijo el ministro no se firmó el acuerdo, acuerdo que, como digo, algunos pretendían, de acuerdo a lo que leí en los diarios, hacerlo con los recursos de los ahorristas, así yo también soy generosa y pago. Ya vimos esta historia, yo no la pienso repetir, sinceramente, no la pienso repetir. ¿Qué tal, Heller? ¿Cómo le va? Si te casi lo saluda en Vorterix, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está observando usted esta posibilidad de que llegue algún tipo de solución del lado de los bancos? Tanto la presidenta como el ministro dijeron que no les parecía mal que hubiera un acuerdo entre privados, pero que ese acuerdo entre privados se tenía que hacer con plata de los privados. Pero ayer la presidenta fue muy dura hablando que era fácil ser generoso con plata de los ahorristas. Ahí no se refería al sector público. Sí, cómo no. Está hablando de Cedesa. Es una entidad que administra un fondo de garantía de los depósitos del sistema financiero. Sí. Se nutre de un aporte que todos los meses hacen los bancos, que es un porcentaje, el 0,15 creo por ciento del promedio de los depósitos que tiene cada entidad financiera. Obviamente, como ayer creo que dijo Kicillof, teniendo en cuenta el peso de la banca pública, los aportes que la banca pública hace a la conformación de ese fondo son muy, muy importantes. El destino específico de ese fondo es dar cobertura, insisto, a los depositantes del sistema financiero hasta un cierto monto, que es el que rige la garantía de los depósitos, para que en caso de que un banco entre en crisis, los depositantes no corran riesgo y recuperen vía ese fondo los depósitos que le confiaron a la entidad financiera. En este caso, alguien diseñó un operativo por el cual este fondo serviría de garantía de que el Estado iba a resarcir a los privados por los fondos que pusieran para comprarle a los buitres la deuda. Curso que pronunciara mi compañero Néstor Kirchner, siendo ya presidente, en la ciudad de San Nicolás en febrero del 2004. Que de la propia Argentina algunos miren más para afuera que para adentro, y algunos no se den cuenta que hay millones de argentinos que nos miran con los ojos llenos de lágrimas, olvidados hasta de la esperanza. Nosotros, yo se lo puedo asegurar, tenemos que caminar por ese rumbo. No es un capricho, no es una posición, como dicen algunos, intransigente. Cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda, estoy hablando con la verdad, y digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo, y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no debemos volver a permitir, porque yo no endeudé la Argentina, ni ustedes endeudaron la Argentina. Los que endeudaron la Argentina son los que siguen hablando que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que endeudaron son los que se la robaron y los que nos llevaron a la situación de indignidad. Los argentinos asumimos con vergüenza los que nos endeudaron y nos llevaron a esa situación, pero que ellos también asuman la responsabilidad de los que permitieron endeudar la Argentina. Que no nos vuelvan a meter miedo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Queremos convivir integrado un mundo, pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Ni sobreactúo, ni hago verborragia, ni estoy haciendo campaña para las internas y demás, como algunos quieren decir. Tenemos que tener la grandeza de caminar juntos por la avenida de la patria para volver a construir esa nación que dé justicia, que dé dignidad, que dé trabajo y que recupere la producción. Mucha fuerza con un futuro distinto. Y entre esos tipos, si yo hay algo personal. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Castigo, juicio y castigo para los arrepentidos. La figura del arrepentido tendría que tener más castigo que la figura del propio enemigo. Ah, vos estás hablando de los traidores. No, el traidor es traidor. ¿Pero el arrepentido no es una suerte de traidor? Sí, sí, pero es peor. Es moralmente más enjuiciable. ¿Por qué? Porque es el que llama 911, aparte. Y además quiere limpiarse. No, y aparte quiere limpiarse, claro, quiere ir al cielo. Es un hijo de puta, sí. Mirta Legrand está en comunicación con nosotros. Fuerte el aplauso. Gracias, Mirta. Buen día. ¿Cómo te va? Escuchame una cosa, mi vida. Cuando voy, que vos siempre me preguntás si yo soy peronista y siempre me metés en ese brete de yo sé que vos no sos peronista. Yo no soy kirchnerista. Ah, no me digas que sos peronista. En la primera maestra. Presidencia yo lo voté a Perón. ¿Cómo no? Era todo lo que presentaba, todo lo que nos auguraba era tan maravilloso que no podías dejar de hacerlo. En la primera maestra. Presidencia yo lo voté a Perón. ¿Cómo no? En la primera maestra. Presidencia yo lo voté a Perón. En la primera maestra. Presidencia yo lo voté a Perón. El compañero Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que ayer lo veíamos medio maltratado por Majul, lo vi ayer. A ver. Ahí lo tenés al pelotudo. Esto se pone muy feo. A ver. Uy, vos tenés agua en la bóveda. ¡Qué problema, ¿no? creer. En la primera presidencia solo voté a Perón. Vos decías, Radi, que Macuna maltrató. No, yo después me quedé maquinando. El asunto es, vos vas a programas políticos opositores, periodísticos. Son programas periodísticos, políticos, opositores. ¿Qué hace el programa periodístico opositor? Exime a la oposición de dar el debate y de poner en palabras qué país quiere. Porque el periodista no tiene por qué argumentar hacia dónde él orientaría el rumbo del país, sino que solamente se detiene en el desgaste, en la descalificación, en la crítica. Lo cierto es que eximen a la oposición de decir hacia dónde quieren el rumbo del país. Cuando lo escucha el presidente de la sociedad rural que dice hay que cambiar el rumbo, está diciendo la verdad de lo que piensa. ¿En serio? Los opositores que no están a la altura de esa mirada que tienen los periodistas para descalificarte, pero tampoco están a la altura de qué construcción van a proponer. Pues yo no encuentro una propuesta edificante en ninguna de las áreas. Es solamente meter el dedo en los lugares donde aparecen debilidades. Que cualquier gobierno tiene debilidades después de hacer, porque el que hace comete errores. Gracias, Gabriel. Un abrazo, muy amable. Son todos buenos muchachos, doctor, serviciales y peronistas. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Allí Estela acaba de lograr ubicarse. Saluda a las otras abuelas de Plaza de Mayo que están acompañando el anuncio. Va a dar el anuncio del nieto recuperado número 114. Su propio nieto. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir. Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos. Que Laura sonría desde el cielo y me repita lo que ella sabía antes que yo. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo. Y ella estará diciendo, mamá, ganaste. Ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Si las sanguijuelas no pueden herirte. El papá era un compañero montonero como Laura. De los que dieron la vida, dieron la vida, sabiendo, porque Laura dijo, mamá, nadie quiere morir, todos tenemos un proyecto, pero miles vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Y fíjense, no es en vano. Cuando me preguntan de dónde saco la fuerza, es de Laura, de mis hijos, que han sufrido la persecución, se la han bancado y estamos todos luchando por este país en estos 30 años más largos de democracia. La otra vida que tuve, que era la vida linda, programada, con mi familia, con mis hijos, a lo que después tuve que hacer cuando me golpeó la vida y me cambió todo. Cuando Laura, mi hija, dejó de llamarme por teléfono y yo salí a buscarla. ¿Y a dónde fui? Con miedo y sin saber qué hacer. Y a las personas de poder. Y hablar con algún político importante, con algún militar. Pude llegar hasta el general Vignone, que en ese momento era secretario de la Junta, le rogué que la pasaran al Poder Ejecutivo, que no la mataran. El general Viñone me explicó que había estado en el Uruguay y había visto las cárceles donde estaban los tupamaros, donde se fortalecían en sus convicciones, en sus ideales, y que convencían a los guardiacárceles. Acá no querían que se repitiera eso. Por lo tanto, me dijo, señora, hay que hacerlo. Por lo tanto, me dijo, señora, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. En ese hacerlo estaba implícita la muerte. Con respecto al detenido, permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración, detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Sobre la base de esos estudios, cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso, y el mantenimiento de algún cupo de personas que, pese al no tener proceso, a nuestro juicio, a nuestro juicio, a nuestro juicio, no pueden vivir de libertad, porque no merecen vivir en libertad, porque no merecen vivir en libertad, porque no merecen vivir en libertad, porque no merecen vivir en libertad. Miro alrededor. Heridas que vienen, sospechas que van y a que... Una sobreviviente que en abril de 1978 se acercó a la fábrica de mi esposo para contarnos que, a pedido de Laura, que no le decía Laura, le decía Rita, y sabiendo que ella vivía en La Plata, si la liberaban se acercara a la fábrica de su papá y que le contara que ella estaba bien, que su embarazo de 6 meses iba bien, que su bebé iba a nacer en junio del 78 y que si era varón lo iba a llamar Guido como su papá, y que yo lo fuera a buscar a la casa cuna de La Plata porque le habían dicho los secuestradores que el bebé lo iban a dejar ahí para que yo lo buscara. La realidad fue muy otra, ya ahí no necesité que me contaran nada porque el 25 de agosto nos entregan a Laura muerta. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Pensando en un Guido, nieto, para hablarle ya al hombre, al que quizá está casado y tiene hijos, al que no puede vivir con eso que se mueve adentro de él sin saber qué es, lo sospecha, que se anime, que sepa que lo estoy esperando, que lo estoy buscando, que me encuentre. O que me deje que lo encuentre, que me deje encontrarlo. La silla vacía va a estar con él, los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver, es hermoso, es un artista y buscó, él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas, ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Él vino a abuelas, fue recibido y escuchado, y hoy me dicen, es tu nieto en un 99.999%. Descubre al ladrón, le corta las manos. Y así Hernández Mejide, bueno, integró la CONADEP, dirigente de Derechos Humanos Histórica. A mí me parece que esto de llevar la persecución hasta los hijos es de una perversión increíble, ¿no? Pero pasa que son esas cosas también difíciles. ¿Tú en algún momento viví de cerca toda esta historia cuando Andrés escribió el libro de los chicos Ñara, de los chicos Ñara, de los chicos Ñara, Ñara, Ñara? Estos son problemas de solución muy terrible y muy difícil, ¿sí? Porque también pasaba que los chicos los querían a los apropiadores. Era más un problema como de la especie humana que de la Argentina, digamos. Era más un problema como de la especie humana que de la Argentina, digamos, ¿no? Se enfrentaba como a problemas del hombre. Si la sanguijuela... El tema de la aparición de el nieto de Estela de Carlotto. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sensación tuviste? Confundido con eso. Porque es el nieto número 614. Y sin embargo tuvo un peso que no había tenido prácticamente ningún otro, ¿no? Por el símbolo de Estela. En algún momento me preguntaba si no sigue siendo esta Argentina del famoseo, ¿no? De que aparece el nieto de una persona muy conocida y es distinto de cuando aparece el nieto de una persona menos conocida. Y eso me incomoda un poco, ¿sí? Pero... Y deseo enormemente que esto, que tiene este impacto precisamente porque le está pasando a Estela, estimule, si hay jóvenes que todavía tienen estas dudas, si hay gente que tiene datos y no los revela, y por otro lado que apele a la conciencia de algunos de los que han participado de estas cuestiones y sean capaces alguna vez de dar un paso adelante reparador. Porque la verdad es que del lado de quienes tomaron la opción por la lucha armada, hubo muchos que han hecho autocrítica. Y del otro lado nadie, del otro lado nadie, del otro lado nadie. Mejía, ¿qué tal, Guinas, que soy? ¿Y por qué cree que está pasando esto? Que no se reconocen los errores de un lado y del otro sí. Que no se reconocen los errores de un lado, errores de un lado, de un lado, de un lado, de un lado. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Esto no es una actuación. Quizás sea raro. Es nombrar desde el bombo y la sonrisa la verdad, la memoria y la justicia. Que buscan entre mil una mirada. Si no está, redoblan la esperanza. No justifico que una persona de bien, un periodista digno, se venda. En el caso de Magdalena Reyes-Niazú, una adalid de los derechos humanos, del nunca más, ¿cómo es el comportamiento en la actual circunstancia? Bueno, también no existo para Magdalena. Lamentablemente, no existo. Ella, yo la aprecio un montón por esa historia que tenemos en común y que, bueno, ha sido una mano abierta y tendida en los medios durante, un poco antes de que terminó la dictadura y después durante el tiempo de recuperación democrática. Pero no existo, no sé qué pasa, qué tiene, qué siente, porque no la veo, no nos vemos. Entonces, me da mucha pena, ¿eh? Me da mucha pena porque creo que es una persona con mucha inteligencia, es una buena persona, pero está confundida. Que a lo largo de la historia va a quedar como la asignatura pendiente más grave de este gobierno, vinculada a la destrucción del capital simbólico de los organismos de los derechos humanos. No quiero exagerar, pero... varios de los organismos de derechos humanos, vamos a poner como ejemplo a las Abuelas de Plaza de Mayo, también la inmensa mayoría de los argentinos construyó sobre ese reclamo por los niños, por los nietos desaparecidos, un consenso muy importante. No digo que el 100% de los argentinos, golpistas y corruptos, hay en todos lados, pero la inmensa mayoría de los argentinos construyó un consenso de que el trabajo que estaba haciendo Estela Carlotto era, junto a las Abuelas, espectacular. Después de todo eso, ¿qué significó para Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lo que yo llamo la partidización? ¿A dónde están las letras de tu nombre que escondieron detrás de la mentira? La nación no puede consentir que se violen de esta manera los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Realmente es indignante, ¿no? Nos ofende, las abuelas estamos muy ofendidas, indignadas con esta persona, que lo único que hace es vomitar denuncias que nunca se prueban. No puede ser una ley de derechos humanos el instrumento de venganza contra un grupo económico afectando a supuestas víctimas de los 70. Porque esto es terrible. Nos desmerece porque esta ley, este proyecto de ley, es un proyecto de abuelas de Plaza de Mayo. Lo hemos elaborado en esta casa, con nuestros abogados, con las abuelas, con la experiencia de los chicos que hemos encontrado. Y es una ley necesaria porque además se ajusta a hacer algo que la Suprema Corte está pidiendo que se haga en dos casos particulares, donde pide que exista una ley que regule este tipo de procedimientos. Es una ley de persecución. Señora Estela de Carlotto, dígame una cosa. ¿Usted piensa que yo soy una persona de las que piensan que lo liberaron a un niño los captores de sus padres? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pensar una cosa así? ¿Y por qué también hacen hincapié en una cosa que en realidad fue la mala utilización de puramente una palabra que dije rescatar también de la muerte. O sea, de primera lo que yo pensé fue que, no sé, simplemente dije una palabra. Hubo recién declaraciones de Estela Carlotto, que yo realmente tomo más como una dirigente política que como una dirigente de derechos humanos, porque está como súper alineada. No me parece mal tampoco, pero me parece que haría bien ella en blanquearlo, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo Iglesias, Carlotto, que me contabas? Dijo que la nata está trastornado o le han pagado para cambiar así. Hace tambalear la democracia. El caso de Ernestina Noble es uno más. ¿Cómo que es uno más? ¿Es un más que un error más? No entiendo. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde están las letras de tu nombre que escondieron detrás de la mentira? Pero, Marcelo, escúchame, espera. Lo que te, vos ayer me decías, a mí no me gustó el acto del 24 de marzo. Correcto. ¿Y por qué? Y a eso voy. Ah, perdóname, dale. Me retrotrajo al discurso que ella misma había dado en la Plaza de Mayo durante lo que debió haber sido una conmemoración colectiva que involucrara a toda la sociedad contra el golpe de Estado del 76. Un elemento que ella comparte con el kirchnerismo es la reinvención del pasado. Hay una parte en la que vos reivindicás lo que fueron los desaparecidos en términos de militantes, no como seres humanos o como víctimas, sino decís, hay que hablar de las organizaciones en las que pertenecieron, etcétera, etcétera, etcétera, que me parece que es un tema que es muy polémico porque está ahí de la reivindicación de la lucha armada. Me extraña que me hagas esa pregunta, porque sos un hombre de cultura, estás metido en los medios. ¿Qué te tengo que explicar yo eso a vos? Que hubo una lucha armada que terminó y fue totalmente aniquilada en el operativo Independencia, que quedaban apenas cuando empieza la dictadura. No, en eso estoy de acuerdo. No es eso lo que yo te estoy diciendo. Además, yo en eso estoy de acuerdo. Permitime, nosotros reivindicamos el valor de una lucha que sí la hubo armada, aunque no estamos con la violencia, pero que esa violencia es la que tuvo San Martín, la que tuvieron los héroes cuando tuvieron que de defender la patria, defendieron a su manera, con errores, virtudes, defectos. Estoy orgullosa de mi hija que dio la vida y tenía 23 años cuando la mataron. ¿Qué tenemos que dar explicaciones a esta altura? No pretende ser esto una sorpresa, ni jugar de novedosos hoy quisimos. Esto no es una actuación, se lo advertimos. Esto es un golpe bajo a la tristeza. Habrá que revelar aquellas otras con tinta de coraje y de memoria. La foto que te muestra en el pasado son mapas para hacer la nueva historia. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Tenemos muchas diferencias entre nosotros, diferencias en política económica, en política exterior, o en política de derechos humanos, o en cualquier otra diferencia, pero yo creo que en lo que hace a la soberanía de nuestro país, en lo que hace al hecho de que no nos puedan extorsionar más, en lo que hace al hecho de que la Argentina no la vuelvan a sobreendeudar una y otra vez más, justamente ahora que estamos saliendo argentinos, porque esto justamente nos ocurre al momento de que la deuda externa argentina en dólares, en manos de tenedores privados, representa el 8% del PBI. En momentos en que estamos ya soñando con el autoabastecimiento energético a partir del descubrimiento de yacimientos como nunca imaginábamos que teníamos y que nos vuelven a convertir en un país petrolero y en un país con mucho gas, en estos momentos en que la Argentina, no para mi gobierno, porque a mí me falta muy poco tiempo para terminar mi mandato, esto es para los futuros gobiernos, no es para el mío, es para los futuros gobiernos, es para las futuras generaciones, porque si yo firmara lo que algunos pretenden, la bomba no explotaría ahora. Al contrario, seguramente habría aplausos, seguramente encontraría titulares maravillosos en los diarios, pero entraríamos nuevamente en esa ronda infernal de endeudamiento, que es precisamente lo que nos ha tenido totalmente sujetados durante tanto tiempo y que fue lo que permitió que durante décadas, generaciones y generaciones no creyeran en nuestras posibilidades.

o salen o los cagamos a tiro. Mire que con esos modos no va a seducirme, señor Rani. En fin, que ya nos vamos. Mi nombre, ya sabéis, es María Concepción Velasco, y también podéis llamarme Conchita. Agradezcamos entonces a todo el equipo técnico. Desde La Plata, al Pofer y a la Quiroga. Por aquí, a doña Ivana Casas y a don Martín Gómez. Y a donde sea que estén, a los Gustavo Bordillo y Gustavo Bulla. Será hasta el sábado 31 de enero, mis queridos y mis queridas. Como siempre, a la 1 de la tarde, para una nueva edición de Nosotros y los Medios. Portaos bien, hasta la próxima. Escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en él.